El siguiente programa es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Y a partir de este momento comienza la cumbia de la pura. Pongo la radio y ya son las 12 y pongo cumbia para animar la noche. Es que la música es mi locura, por eso escucho cumbia de la pura. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Cumbia de la Pura, este programa tropical que hace su inicio en esta noche de sábado 13 de abril de este año 2014. El espacio donde te encontrás con todos los ritmos tropicales de toda América Latina. Lo mejor de la cumbia santafesina, la cumbia norteña y del litoral. El cuarteto cordobés y la guaracha de Santiago del Estero. La cumbia peruana, colombiana, mexicana, boliviana, paraguaya, la plena uruguaya y los mejores ritmos porteños. Arranca este programa cumbiambero que va dedicado a esa mujer que puede transformar mi cuerpo en una máquina en movimiento, porque se acerca al oído y me dice palabras obscenas, me resopla y mi piel de golpe se transforma, ese calor se empieza a sentir en toda mi sangre y en el interior, me transformas mujer, ¿sabes por qué? Porque tú me excitas, como la música de Leo Mattioli. ¡Ay, amor! Yo te voy a buscar. Yo te voy a encontrar. Porque te voy a tocar. Yo te voy a besar. Deja que te atrape. Déjate llevar, deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Una historia sensual, es una historia sexual, porque yo te voy a encontrar, yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar, deja que te amarre, navega en este mar. Mucho más, tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. ¡Ja! ¿Cómo te excita, amigo Javier Kaiser? Más. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú, ay, amor. Cumbia de la pura. La música de Leo Mattioli, el León Santafesino, esta canción titulada Tú me excitas, que fue editada en el año 2008, en aquel material titulado El Rey del Amor, donde en la tapa se ve un castillo y por encima de él a un Leo Mattioli con esa mano en el pecho, cadenas de oro sobre los pelos y unos anillos impresionantes en sus manos. Las características de aquel vocalista que falleció en el año 2011 se cumplirán en el mes de agosto, 3 años desde su deceso, aunque sus canciones no cumplen tiempos, sino que ocupan espacios porque quedan en la memoria y siguen vigentes en la movida tropical. Estás escuchando Cumbia de la Pura, un programa regional. Hoy tendremos una muestra de lo que fue nuestro verano en la República Argentina. Cumbia de la Pura se tomó vacaciones durante los meses de enero y febrero. Ustedes se habrán sentido sin nuestra compañía, pero no nos quedamos inactivos. Estuvimos viajando un poco en la ciudad de Córdoba, donde ya pudimos compartir con ustedes una entrevista con Ulises Bueno, pero también estuvimos dando vueltas por la ciudad de Santa Fe, una ciudad tan cálida, tan amiga, donde varias veces tuvimos la oportunidad de disfrutar, de tomarnos unos buenos porrones, de conocer a la gente amiga en los diferentes barrios, Las Flores o La Gran China. En esta oportunidad conversamos con Carlitos Luques, el líder del Sube Sube, que desde hace mucho tiempo viene ocupando un lugar importante en la movida tropical actual, y en el día de hoy tendremos su palabra, el testimonio en entrevista exclusiva junto a Cumbia de la Pura. Hay distintos modos para comunicarse con este programa cumbiambero. Ustedes ya saben, es clásica. Giselle Massa es la señorita que con esa voz tan sensual y particular conversa con ustedes a través de las redes sociales. Nuevamente, por problemas ajenos, se ha encontrado fuera de este espacio. Hoy no va a estar conversando con ustedes, pero voy a estar yo, así que les pido que me hagan el aguante, que tengan la misma onda y energía hacia mí que con Giselle. Por eso, te recuerdo cuáles son los teléfonos para llamar a FM La Tribu, para llamar a Igualdad Cultural, para llamar a todas las radios que siempre se comunican con nosotros. Podés hacerlo al 4864-0489 y el 4866-1095. ¿Querés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales? Perfecto, amiga, perfecto, amigo. Hay distintos modos. En primer lugar está el Facebook. Cumbia de la Pura son esas cuatro palabras que tenés que poner en tu buscador para encontrarte con este sitio tropical. Pero también hay una casilla en el Twitter. @ Cumbia de la Pura es nuestra dirección en el pajarito digital. Hay un sitio en la internet donde además semana a semana te encontrás con las entrevistas, informes, declaraciones picantes que nos hacen pensar. Son las que nuestros artistas de la movida tropical dejan latentes para que sigan vigentes a través de la web. Nuestro sitio es www.cumbiadelapura.com.ar. pero la música es lo que hace que este programa siga vivo. La música que ustedes saben es diferente a la que podés escuchar en cualquier otro programa tropical. Nosotros no nos hacemos los boludos y miramos a todo nuestro alrededor. No nos quedamos solamente con los sonidos de Buenos Aires, sino que viajamos por el resto del país y a veces cruzamos las fronteras de la República Argentina. En esta oportunidad nos vamos a volar por encima del Río de la Plata. Vamos a aterrizar en la República Oriental del Uruguay, donde además del candombe y la plena danza, hay unas cumbias espectaculares, como esta que nos trae Martín Segovia, que tiene su propia versión de la propuesta indecente del dominicano bachatero Romeo Santos. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a ver te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañan los vidrios y las reglas que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me rayas el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Martín Segovia, indecente. Niña, a ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, este martini calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a ver te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Yo anhelo que conozcas distintos ritmos de cumbia que hay en todo el continente. Quisiera que conozcas tantas canciones y artistas espectaculares. Te deseo que nuevas ideas ingresen en tu mente. Y te deseo un amor, como también te lo desea el uruguayo Charly Sosa. De lo que nos está pasando, ya no es lo mismo. Nuestro amor se fue acabando, se fue muriendo. El sentimiento entre tú y yo, estoy cansado de luchar por nuestro amor. Amor se fue acabando, se fue muriendo. El sentimiento entre tú y yo, estoy cansado de luchar por nuestro amor. Sé que no es fácil, pero es muy triste este final. Tú te mereces quien te valore de verdad y que comprendas que separarnos es lo mejor para los dos. Segundo de su vida, te lo dediqué a ti. Mientras algunos desean amor, hay personas que solo desean diversión, embriagarse en esta noche, tomar diferentes tragos, bailar con uno y otro vago. Esta canción que nos trae Sonido Cristal desde el Uruguay va dedicada a las solteras. ¡Opa! De una traición y siento que tengo ya callos en el corazón. No me importa lo que piensen si estoy tomando una copa. No hay perro que a mí me ladre porque soy libre y quiero gritar. Así, así, así. ¡Cumbia! ¡Arriba las solteras! ¡Cumbia de la pura! ¡Qué ritmo tan particular que tiene la República Oriental del Uruguay! Hay mujeres bellas que cantan, hay mujeres que dejan su marca registrada en la música. Otro ejemplo de ello es Rosina, la reina de la cumbia, y su grupo electrónico, Kimbo. Me cautivan, me hechizan, me animan y me hacen bailar de ojos negros me fascinan. Tus ojos negros observan que la música tropical no solo es la que se oye en Buenos Aires, sino que los ritmos trazan distintas rutas y cruzan fronteras a través de los instrumentos, a través de las letras, a través de esta música que nos emociona, como la de Rosina, la reina de la cumbia, y su grupo electrónico Quimbó. Cumbia de la pura. Venimos recién llegados a toda velocidad. Huimos desde el Teatro Gran Rex, ubicado en la Avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, donde apenas unos minutos finalizó el show que Sebastián Mendoza realizó en el mítico teatro. Uno más, desde hace 9 años que Sebastián Mendoza toca en dicho lugar. Un espectáculo a una sala casi llena, con esos ribetes diferentes que le otorga este artista a un espacio como es el teatro, donde tiene la oportunidad de mostrar distintas performances que en el escenario de La Bailanta no lo puede hacer. En esta oportunidad hubo, como siempre, algunos temas acústicos a guitarra criolla. Hubo como invitados a 3 artistas sinfónicos, 2 violines y 1 violonchelo. Al mismo tiempo salió un piano al medio del escenario con una bailarina, toda vestida de rojo, que bailaba sobre el instrumento y luego junto a un bailarín. Distintos ribetes para un show diferente, con la emoción de Sebastián Mendoza, quien desde el año pasado, cuando lo entrevistamos, ustedes recordarán aquella charla con Cumbia de la Pura, contó el gran logro, ese acontecimiento en el que pasó a formar parte del staff de la empresa multinacional Sony Entertainment, donde ahora, además de ser un artista tropical, va a tener una mirada y un intento de lanzamiento internacional. Ya logró poner su voz en una telenovela argentina, Prime Time de la Media Tarde, para el canal Telefe, aquella telenovela titulada Historias de Taxi. Sebastián Mendoza va abarcando diferentes rubros. Presentó algunos de los nuevos temas que formarán parte de su próximo disco. No dio una fecha de salida, pero anunció que será en los próximos meses. Un show interesante, de esos que Sebastián Mendoza sabe brindar. Un artista que lo escucho y me hace pensar, y en medio de las reflexiones me acerco y te revelo mi confesión. No puedo. Que me llegan cada madrugada, la noche me empuja a pensar. No puedo creer que estúpido soy si no me eligió, si le confesé lo que es para mí y no le importó. Más de una vez le dije, amor, soy todo tuyo, y al poco tiempo me dejó. Y ahora no sé sacarla de mí, acá se quedó. Me siento así, y en esta canción va mi confesión. Oh, oh, no puedo dejarla, es parte de mi alma. De un golpe robó mi corazón. De noche la sueño, de día pienso en ella. Princesa, tu dueño no soy yo. Que me llegan cada madrugada, la noche me empuja a pensar. No puedo creer que estúpido soy si no me eligió, si le confesé lo que es para mí y no le importó. Más de una vez le dije,

de FM La Quinta Pata en el barrio de San Vicente, que retransmite Cumbia de la Pura, es parte de esta historia tropical. Le mandamos un gran abrazo a esa hermosa radio comunitaria que labura y pelea contra los medios masivos de comunicación. Aquí a mi lado se encuentra nuestro columnista de Cumbia Norteña, el que se especializa en la cumbia que llega desde Salta y desde Jujuy. Anda por Buenos Aires recolectando material, encontrándose con colegas, con artistas, haciendo sus propias movidas. Es Eugenio Dichocho. ¿Cómo andás, Eugenio? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Lucho? Un gustazo estar acá por primera vez en el piso, ¿no? Verdaderamente donde nace, donde se hace Cumbia de la Pura. Llegaditos de Salta hace un rato, pero bueno, a pesar del frío, nos hemos llegado para compartir al menos un ratito con vos acá en el programa, así que agradecido y el gustazo de estar en este programa, ¿no? Al contrario, el gusto es nuestro. Viniste con un amigo, es un vocalista norteño. Contanos un poco quién es, ya vamos a charlar en un rato, pero adelantá un poquito de qué se trata. Sí, hemos venido con uno de los cantantes, una de las voces de la banda Brillantes Latinos, grupo que se presentará en el día de mañana y esta noche también, dentro de un ratito, en uno de los bailes norteños. Es una de las voces, se llama Oscar Reinaga, junto a Mario Aramayo, otra de las voces. Una banda que es banda estable de una de las carpas más importantes del norte argentino, que es la Carpa Fantástico Llonar de Campo Quijano. Ellos son la banda estable. También de otros boliches importantes como el Patito Bailable. Después seguramente ellos te contarán. Hacen un gran repertorio musical con temas propios y covers de muchos grupos tropicales del recuerdo y clásicos, ¿no? Genial. Eugenio, quiero contarte una noticia a vos y al público que forma parte de la historia de Cumbia de la Pura. Vos conocés al cantautor argentino Kevin Johansen, ¿verdad? Sin duda, sí, lo conocemos. Él alguna vez fusionó la cumbia junto a Pablo Lescano en un festival en la 9 de julio, previo a los festejos del Bicentenario, perdón, donde hicieron el famoso himno a Sarmiento en versión tropical. Recuerdo esa oportunidad. Bien, sí. Kevin Johansen se sumó a la cumbia estando de gira en el Perú, donde el jueves tocó en el Embarcadero 41 con una camisa negra con anaranjada, que es representativa de los mirlos del Perú. Con ellos compartió un espacio para el programa Sonidos del Mundo de TV Perú, un canal muy popular que tiene la República Peruana. Juntos hicieron, por un lado, la cumbiera intelectual, un tema propio de este artista con un gran parecido al futbolista Piojo López, y al mismo tiempo Eres Mentirosa, clásico de los mirlos e histórico en la música tropical. Al lado de ellos se encontraba Liniers, el dibujante, que formó parte de los dibujos que son la identidad del mural que tiene FM La Tribu en el frente. Liniers, que comparte los shows con Kevin Johansen, estuvo dibujando a los mirlos, al propio artista. Hoy actúan en la ciudad de Arequipa, en el Teatro Municipal. Pero qué importante cuando distintos artistas de distintos países unen su música para generar lazo, que no haya rivalidades. Lo importante es que la música tropical genere un lazo de identidad que nos una ante los problemas que a veces los países tienen, a veces las distintas clases sociales intentan diferenciarse, pero qué bueno que la música rompa con todos los esquemas. Tú eres una ladrona, tú eres mentirosa. La música de los mirlos del Perú. Mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. música de la selva peruana tiene distintas expresiones. Los Mirlos es la banda más reconocida e histórica. Ellos pertenecen a la ciudad de Pucallpa, pero también hay grandes sonidos en otros espacios. Por ejemplo, en la ciudad de Iquitos, donde aparece el grupo Caliente y nos canta a escondidas. No lo puedes negar, tu mirada transmite la voz de tu corazón. No le quites de golpe lo inmenso de este amor. No pidas que te olvide, no pidas que te deje. Sin ti no sé vivir, no me niegues la vida. Tu amor es sangre en mis venas, eres algo en mi ser. A escondidas siquiera, déjate querer, no me niegues tu amor, mujer. Si me amas igual también, tú te mueres de ganas por perderte en mis brazos, dejándote querer. No me niegues tu amor, mujer. Si mañana serás de él, ten cuidado que tu corazón te haga decir mi nombre sin querer, como nuestra primera vez. Peruana nos hace tomar para olvidar. Hay tristeza detrás de cada canción. Es la cultura andina que se representa a través de distintos sonidos tropicales. Otro exponente interesante es el lobo y la sociedad peruana, la sociedad privada, perdón, que llega desde el Perú, desde la ciudad de Tingo María, que muy pronto va a estar aquí en la Argentina tocando en el Cori Megadisco. Mientras tanto, ahí anda en la selva peruana, triste por la vida. Y la sociedad privada, con sentimiento para ti. ¡Échale, échale, échale, échale! Cómo me destroza el alma tu ausencia, que me aprieta el pecho este dolor. Del alma tu ausencia, que me aprieta el pecho este dolor. Triste yo camino por la vida, triste siempre está mi corazón. Sin ti ya nada valgo, mi vida se está acabando. Triste yo camino por la vida, triste. Desde la ciudad de Catamarca nos saluda Pablo Andrés Ribeco y nos dice: los estoy escuchando, soy el Pablo Rosarino catamarqueño, porque en realidad nació en la ciudad de Olmedo, el Che Guevara y Fito Páez, pero hace rato que vive en Cuyo, donde la música tropical de Walter Olmos ha dejado una marca inconfundible. Nos dice: ¿para cuándo una cumbia amazónica? Acá las tenés, Pablito, estás escuchando al Lobo y la Sociedad Privada, la música que llega desde Tingo María, el Amazonas del Perú. De la pura. Para todas las santiagueñas. Eso, eso. Suena una guaracha a pura velocidad. Es el ritmo característico que alguna vez supo darle Jorge Vélez, el monstruo de la música de Santiago del Estero. El último jueves 10 se cumplieron 2 años desde su fallecimiento. Para recordarlo, amigos y fanáticos montaron un escenario en el predio de la mamá Corina, donde supo criarse junto a su hermano Marcelo Vélez. Allí, en la calle Magallanes y el canal San Martín del barrio Juan Felipe Ibarra, estuvieron actuando los santiagueños de oro, también Alejandro y los Vélez Vélez y algunas nuevas bandas de música fusionada, los Guaraturros, los Galácticos, bandas que le gustan a los pibes de Santiago del Estero. En comunicación directa se encuentra nuestro especialista. Estamos hablando de Chicho Navarro desde la ciudad de la guaracha. ¿Cómo estás, Chicho? ¿Todo bien? Hola, Luchito, muy buenas noches a todos. Bien, sí, bueno, muy bien por acá. Un hermoso clima que tenemos en Santiago del Estero, gracias a Dios. Y bueno, contento por estar ahí a través de este popular programa ya en Santiago del Estero, puesto que ya tenemos conocimiento a través de Canal 7 de la programación tuya. Y bueno, felicitaciones a ustedes, a toda la programación, ¿eh? Muchas gracias, Chicho. Sé que te referís a ese mini documental sobre Gilda que salió en la televisión pública y en el que aparezco como testimonio, así que... Exacto. Muchísimas gracias. Quiero presentarte, Chicho, a un columnista que forma parte de la historia de Cumbia de la Pura, como vos. Sí. Vive en Salta, se especializa en la cumbia del norte, se llama Eugenio Dichocho, hoy está aquí de visita en Buenos Aires y también va a formar parte de esta charla. Qué bueno, felicitaciones y bueno, que tenga una buena estadía ahí en tu programa. Hola, ¿cómo te va, Chicho? De Dichocho a Chicho. Bueno, parece una combinación similar. ¿Cómo te va? Un gustazo escucharte. Y obviamente que estamos cerca a la distancia en el norte, pero bueno, en este caso estoy en Capital Federal después de mucho tiempo. ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo se vive actualmente el clima? Hay un homenaje seguramente muy importante al recordado Jorge Vélez. Bueno, sí, aquí en Santiago del Estero toda esta semana fue una movida, fue... Todo un acontecimiento, el segundo aniversario del fallecimiento de Jorge. Y bueno, como ya es habitual, año tras año, allá en Magallanes y Canal San Martín, se hizo todo el día, el día 10, que bueno, también voy a pasarte como primicia, que aquí en Santiago del Estero, el día 10 de abril será denominado el Día de la Guaracha. No me digas. Así es. Chicho, ¿no había ya un Día de la Guaracha? ¿No se había declarado o finalmente quedó en la nada? Porque en algún momento estuvo esa intención. Sí, ese era un proyecto, pero que ya en aquel entonces ya se lo daba prácticamente por hecho. Y bueno, ahora se confirmó en este segundo aniversario del fallecimiento de Jorge. Ya se puso el municipio santiagueño, ya lo dio la orden y bueno, dio el ok. genial, es realmente una gran noticia porque Santa Fe tiene su día, es el día de la cumbia santafesina, el 5 de noviembre, claro. En Córdoba el 4 de junio es el día del cuarteto, y era importantísimo que Santiago del Estero, que tiene un estilo musical que es único en el mundo, también tuviera un día para reconocerlo, finalmente llegó, así que felicitaciones, Chicho, es una gran noticia para nosotros. Pero claro, claro que sí, bueno, todo esto fue un acontecimiento bueno, puesto que un reconocimiento a uno de los grandes, a uno de los grandes que se fue, como fue Jorge Belli. Y bueno, todo está así en Santiago del Estero, está bastante movidito y para colmo, gracias a Dios, tenemos un clima espectacular. Bueno, Chicho Eugenio, de vuelta. Aprovecho para preguntarte, en esta ocasión, provincias como Santiago del Estero, reitero, y Salta, que están cerca, que son del norte de la Argentina las dos. Sí. Los grupos salteños, algunos, ¿tienen llegada en Santiago del Estero? Sé que hay algunos casos de algunos grupos de la zona de Joaquín B. González, el Quebrachal, que llegan, pero vos que estás ahí, ¿hay grupos salteños que vayan a tocar e ingresen? Sí, a la movida, sí, sí, hay grupos. ¿Cuáles me podrías mencionar, por ejemplo? Hay grupos, por ejemplo, el del Quebrachal estuvo, pero hace como un mes atrás. Marcelo y la Nueva Ilusión. Pues, exacto. Y Banda Lucerito de Joaquín B. González. Exacto, estuvo aquí en... Bueno, aquí fue, estuvo en el... ¿Cómo te puedo decir? En el... También estuvo de visita en la... En la emisora que tiene Marcelo Belli. La FM... ay, no recuerdo el nombre, ahí cerca de la autopista. ¿Cómo la se... Líder, exacto. La FM Líder, exactamente. Bueno, Chicho, ¿alguna novedad más, algún dato característico, algo que quieras comentarnos y que a nosotros se nos escape debido a la distancia? No, vos sabés que para estas cosas ya no existe la distancia. Tal es así como me dijo Leo Dan cuando me comunicó hace poquitos días, hace dos sábados atrás a mi programa, y bueno... La verdad es esa, ya no hay distancias para estas cosas. Bueno, eso te quería hacer el comentario más fuerte que hay en esta semana, que se convocó ya a tanta gente, un día más, el día 10 de este mes, que así ya lo catalogaron el día de la guaracha. Chicho, vos tenés una amistad muy grande con Leo Dan, él siempre se comunica con vos desde los distintos países de América Latina, donde tiene la oportunidad de mostrar su música. ¿Cuándo vuelve Leo Dan a tocar en Santiago del Estero o en Buenos Aires? Bueno, otra de las primicias. Leo Dan se hace presente el día 10 de mayo en las Termas de Riondo. ¡Epa! ¡Estamos de novedades! Y bueno, ahí nos encontraremos con Leo si Dios quiere. Ojalá que el clima nos permita y tener un excelente día como las Termas. Está realizando todo un acontecimiento día tras día. Y bueno, ese día es un día clave, puesto que también la tendremos... Si Dios quiere, a la señora Mirta Legrand, estamos inaugurando ya la temporada. Perfecto, Chicho. Queremos que para ese momento nos cuentes un poco sobre todo ese movimiento, ya que si bien Leo Dan no es un personaje de la movida tropical, ha dado grandes canciones que luego los artistas de la cumbia, el cuarteto y la guaracha lo han interpretado con su estilo propio. Claro, vos sabés que Leo tiene algo de 2.480 temas de su autoría, en los cuales están inscriptos melódicos, folclóricos, tango. Leo Dan es y también tiene música tropical, obviamente. Bien, Chicho, queremos agradecerte nuevamente, como siempre, el contacto, las palabras directas desde la ciudad donde se produce la guaracha y tantos ritmos. Un gran abrazo. Pero muchísimas gracias por la comunicación y bueno, que Dios los bendiga y estoy aquí para ser útil cuando ustedes lo digan, ¿eh? Chicho, un abrazo grande de parte mía también de Eugenio, ¿eh? Suerte. Un abrazo santiagueño, salteño. Gracias. Chao, suerte, un abrazo. Así pasaba Chicho Navarro desde la ciudad de Santiago del Estero con novedades, con información, siempre con un toque distintivo para hablar sobre nuestros artistas populares. En este caso, Jorge Belis, de quien se cumplieron 2 años desde su fallecimiento. Un artista que cada vez que cantaba nos generaba una fiesta guarachera. ¿Qué te parece, negro, si le dedicamos a todos los tomadores de Santiago y todo el país? Bueno, sí, que nos trae, porque venido, santiagueño, a ver, pegarle un grito bien ancho, lindo, chido, bebé. mi sangre la alegría, no poder dejar un día guarachando sin parar. Canto para todos mis hermanos, mi guaracha santiagueña que en la fiesta siempre está. Bailo al son de este ritmo alegre, aunque mi alma tenga pena, bailando la borraré. Vivo la fiesta de la guaracha y con todos mis amigos a la vuelta cantaré. Salten y canten, rían y gocen, bailen mi guaracha sin parar. Soy santiagueño y guarachero, cantor del pueblo popular. Salten y canten, rían y gocen, bailen mi guaracha sin parar. Soy santiagueño y guarachero, cantor del pueblo popular. Esto me hace acordar el Latino 11, ¿dónde están los santiagueños? Tucumano y salteño y jujeño. Popular es el histórico Jorge Vélez, que sigue vigente, que sigue pleno a través de la música que llevamos en el alma y el corazón. Esto es Cumbia de la Pura, un programa federal que ahora se va a ir a la tanda y en minutos vuelve con lo mejor de la música tropical. Cumbia de la Pura. La tribu. 88.2. fmlatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio en el aire. Espacio publicitario. Ya salió el número 18 de Revista Crisis. El que no llora no mama. Un fantasma llegó para quedarse. La crisis del modelo. El que roba tiene que morir. 2013 se fue con la policía marcándole la cancha a los gobiernos y 14 muertos que no pasarán a la historia. Academia de Soldados. Videojuegos que son la alianza de dos industrias que no decaen. La bélica y la del entretenimiento. Revistacrisis.com.ar. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Miércoles 7 de mayo a las 22 horas nace Mono Ambiente. Un ambiente de monos que se juntan, que escuchan, que imaginan y que viajan. Vení a escuchar cuentos a la tribu. Lambaré 873. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 22 horas. En el auditorio de la tribu, es en vivo, es de verdad, está ahí. El Teatro Mandril abrió la jaula. Somos un grupo de artistas independientes, inventando, construyendo, realizando, trabajando en nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal. De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte. Alquiler de salas para ensayo. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. Esquina Jujuy. O búscanos en Facebook. Teatro Mandril. En agosto vuelve Cartón, cuarto festival internacional de cortos de animación latino. En agosto vuelve Cartón. Abierta la recepción de trabajos. Bases y condiciones en fmlatribu.com/festival. En agosto vuelve Cartón. La tribu se anima. Abierta la recepción de trabajos. Fantasías que se animan y se proyectan en la ciudad. Festival Cartón, cuarta edición Cartón. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Cumbia de la Pura, un programa latinoamericano. Y estoy la super banda Brillantes Latinos. Para vos y vos y vos y vos y vos. Por su amor, ella se fue y solo me dejó. Traigan cerveza, quiero calmar mi dolor. Esa noche tomó por olvidar a esa mujer que no sufrió mal. Tomó por ella porque ella no volverá. Ay, ay, ay, amorcito, me dejaste tan solito. Viste solo y abandonado. Con las palmas arriba. Ahí. So. De la Pura. Si estoy tomando es por su amor. Ella se fue y solo me dejó. Traigan cerveza, quiero calmar mi dolor. Esta noche tomó para olvidar a esa mujer que no sufrió mal. Por ella, porque ella no volverá. Ay, ay, ay, amorcito, me dejaste tan solito, triste, solo y abandonado. Ay, ay, ay, amorcito, me dejaste tan solito, triste, solo y abandonado. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor, me moriré, cariño. La música que suena en el aire de Cumbia de la Pura proviene de la localidad de La Silleta, en Salta, porque nos invita Eugenio Dichocho a conocerlo a él. Es Oscar Reinaga, vocalista de Los Brillantes Latinos. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, la verdad agradecido, agradecido a vos, a toda la gente que hace Cumbia de la Pura en este gran, lindo programa, la verdad agradecerles por la invitación y a Eugenio Dichocho también por haberme dado la oportunidad de conocer este lindo programa. Al contrario, Eugenio, antes de que hable Oscar, hacernos una breve introducción a Brillantes Latinos. Así es, Lucho, bueno, como te decía, Los Brillantes Latinos son de La Silleta, que es parte de Campo Quijano, en Salta, en la provincia de Salta, una de las zonas características donde se encuentran las principales carpas, como te he contado varias veces, bueno, y ellos son la banda estable de esa importante carpa, Fantástico Llonar. Él te va a contar un poquito más seguramente de eso y de la trayectoria del grupo. Muy bien, Oscar, contanos, aquí en Buenos Aires los porteños no conocen demasiado cómo es el movimiento en Salta. Eugenio alguna vez nos describió, pero está bueno que vos, que sos un artista, nos cuentes un poco más detallado cómo es una carpa, cómo es el movimiento que tiene ese espacio artístico. La verdad es un lugar muy lindo, la verdad es que las carpas salteñas son uno de los lugares donde cada grupo puede deslizar todo su movimiento, su música, su voz, donde cada grupo se siente contento y feliz de cantar, claro, obviamente en su tierra y estar acá en Buenos Aires y sentirse como local. ¿Cómo son físicamente? ¿Es un boliche con estructura de boliche, luces, o es más un galpón grande donde se venden empanadas, bebidas en cantidad? ¿Cómo es la historia? Así es, perfectamente como lo estás describiendo vos, es así la carpa, sí, se ven venta de empanadas, pizzas, choripanes, el escenario está totalmente alumbrado. Todo, ¿arriba? Sí, obviamente, sí. Uh-huh. Todo luz blanca y todo de silla de madera, patio de tierra, y el galpón, obviamente, que no puede faltar. Bien así, campestre, claro, bien sí, popular. Bien popular, así como es las carpas salteñas, lo conocen todos, así que la gente de Buenos Aires, residentes que están acá, deben conocer bien de los que estoy hablando ahora. Bien, contanos un poco de tu banda, ¿cuánto tiene de nacimiento? Tiene 20 años de trayectoria ya. Sí. 20 años, Los Brillantes Latinos. Sí, desde Salta, sí, eran, la verdad, chiquitos, jóvenes eran cuando comenzaron los chicos, familia Ríos. Son cuatro hermanos que comenzaron con esta linda banda y yo estoy integrando hace 3 años. Uh-huh. Bien, antes pasaste por otras agrupaciones, ¿cómo llegaste a Brillantes Latinos? Llegué mediante un grupo de folclore, yo estaba allá en La Silleta, los uh-huh. del Cerro, así que mediante la cumbia folclórica, digo, el ritmo folclórico... Ingresaste la a la cumbia. Claro, ingresé a la cumbia, algo muy linda y algo nuevo que fue para mí, y la verdad es que me gustó bastante. ¿Ellos ya conocían de tu movimiento en la música o abrieron un casting para incorporar artistas? ¿Vos te enteraste y fuiste? ¿Cómo fue esa, tu llegada? Mi llegada fue, yo estaba acá en Buenos Aires, fui para Salta de vacaciones, y bueno, empecé la secundaria ahí y después... ¿En realidad vos sos porteño? Sí, nací en Salta, pero me crié acá... Tus padres se vinieron sí. acá a laburar y vos te criaste. Y claro, obviamente, después ya volvimos todo, cuando mi papá se jubiló todo, fuimos para Salta, volvimos nuevamente, y ahí habrán pasado unos 5 meses que habrá empezado la secundaria, y me escucharon cantar folclore, y me propusieron cantar cumbia, que algo era nuevo para mí, y la verdad que me gustó, y bueno, empecé a hacer todo ritmo, lo que es los mirlos, todo retro, covers de lo que es año 90. Eugenio, ¿cuál es la importancia que tiene Brillantes Latinos dentro del circuito de la música tropical salteña? Bueno, para hablar de importancia, decir que sean una de las bandas estables de una de las carpas más importantes, como es Fantástico Llonar, ya tiene una gran importancia porque la gente... ¿Qué pasa con Brillantes Latinos generalmente? Se encuentra, al llegar a la carpa, al comenzar a la carpa, están... tocando ellos, y generalmente, y se dan muchos casos, que en el cierre es el grupo que cierra la jornada. Le dan la bienvenida al grupo y la despedida después a la gente. Exactamente, y son el caballito de batalla, por decirlo así, a veces en la carpa, cuando algún grupo por ahí no llega o está tarde con el horario, ellos están para salir de cenar. ¿Por qué pasan las carpas? No hay música, es un show tras otro. Siempre tiene que haber un grupo que esté tocando. O sea, si hay un bachecito, ellos están ahí para cubrir ese pequeñito lugar que queda sin grupos. Muy bien, para ir cerrando, hoy tienen un show en Buenos Aires, aquí. Así, en el Portal Norteño, en Independencia, el 2300. Invitamos a toda la gente. Y mañana vamos a estar en Mario Barra, en la Peña Mar Ibarra, en Olavarría 848, en La Boca. Así acá que tenemos el volante, domingo 13 de abril, Olavarría 848, barrio de La Vaca, de La Boca. Junto al maestro Antonio Ríos, desde Cafayate va a estar Mariana Cayón, desde Jesús, Génesis, Aymara, Coroico y, por supuesto, los Brillantes Latinos. Y esta noche, recordemos, repitamos el chivo. Así es, Independencia 2300 en el baile El Portal Norteño. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido a darte a conocer, a visitarnos aquí en Cumbia de la Pura. ¿Con qué canción nos vamos a despedir? Bien, nos vamos a despedir con un tema clásico y la verdad agradecerle a todo el staff de Cumbia de la Pura, un programa muy popular ya más de 9 años, así que agradecerte a vos y a toda la audiencia que la verdad que nos escuchan. Nos vamos a despedir con un tema clásico que lleva por título Lástima Plástico, en la voz Mario Aramayo y Oscar Reina, quienes hablan. La música de los Brillantes Latinos. Y ahora sí. Palmas arriba, palmas arriba. ¿Cómo suena? Bajo la presión absurda de un amor sin flash. Lástima, plástico, el beso se odió. Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar. Es mejor renunciar. Pudo ser mejor. Tirando ondas de luz te puedo interceptar y saber dónde estás. Oh, oh, oh, oh, oh. Lástima, plástico. Eso se volvió. Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar. Es mejor renunciar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lástima, plástico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lástima, plástico. Llamada para vernos a escondidas, sin saberlo me enredaste en esta historia, prometiéndome la gloria con tus besos. Por A esto le llamas amor, es un tema que pertenece al Sube Sube, una banda santafesina que en estos momentos representa a la juventud, esas nuevas agrupaciones con estilo propio que tienen una importante un importante circuito dentro de la música de Santa Fe. En el verano estuvimos dando algunas vueltas por esta hermosa ciudad que se une a través del río Salado y el río Paraná. Tantas veces viajamos a Santa Fe y en este momento charlamos con Carlitos Luques. Él es el líder del Sube Sube. Él es la persona que desde hace 2 años, a través de la producción de El Colorado Córdoba, Horacio, quien tiene su propio sello, Color Music, trabaja en la movida tropical santafesina. Carlitos Luques, además, cuenta con un aval. Él es hermano de Sergio Torres, nada menos que el vocalista de Los Dueños del Swing, quien fuera por mucho tiempo cantante del grupo Cali. Carlitos Luques nos recibió muy cerca de la cancha de Colón, casi a la salida de la ciudad, donde ensaya con el resto de sus músicos. Conversamos un poco sobre su carrera, él que empezó en alguna banda local llamada Los Escabios, que en algún momento se vino a Buenos Aires a pelearla. No le fue bien, iba a armarse una banda, no pudo quedar dentro del proyecto y se llevó varias experiencias no muy positivas para el momento, pero que luego en la mochila de la experiencia le han servido para enfrentar nuevos desafíos. Carlitos Luque es quien se encuentra con su último disco titulado Creo en Ti Vigente, pero que ya está lanzando algunos nuevos temas para darse a conocer. Esta es la entrevista que obtuvimos con el artista desde la ciudad de Santa Fe. Es una banda nueva que tiene cerca de 2 años, pero bueno, en ese corto lapso, en ese tiempo, hemos vivido cosas muy, muy lindas, muy lindas, y vemos el crecimiento fin de semana tras fin de semana de la banda, día a día, saliendo a hacer difusión. Así que muy contento, che, la verdad que muy contento, arrancando un 2014 muy en positivo, ya pensando en nuestro siguiente material, donde bueno, ya estamos buscando algunos de los temas que van a estar en la placa discográfica en este año 2014. Como vos dijiste, ya se están empezando a dar a conocer algunas canciones, pero lo que todavía está latente es el disco que fue editado en 2013, titulado Creo en Ti. Quería que nos cuentes cuál fue, luego de un tiempo transcurrido, la recepción del público hacia ese material del Sube Sube. No, realmente, el Sube arranca en el año 2012, ¿no? Uh-huh. Arrancamos con el CD Llegó el Sube, donde, bueno, realmente está la canción Lejos de Ti, que me ha dado muchísimas satisfacciones. Uh-huh. A nivel país, porque hemos hecho una difusión muy, muy, muy grata, muy linda y extendida, en el cual muy satisfactorio ese año. En este año 2013 hemos sacado el álbum Creo en Ti, que hay un tema que tiene como nombre Besos al Aire, que me está dando muchas satisfacciones. A esto le llamas amor también. Esto sé lo que es una versión de Damas Gratis, que realmente acá en la zona gusta mucho, acá en Santa Fe también, en Entre Ríos también lo estamos presentando. Así que muy contento porque aproximadamente el disco tiene 6 meses, salió en el mes de julio, va a cumplir 7 meses ahora, y realmente, bueno, es como que recién ahora estamos extendiendo la difusión. Para nosotros es como nuevo todavía el CD. Uh-huh. Lo conocemos un poquito, para la gente, me expresé mal, para la gente quizás es nuevo, pero nosotros ya lo venimos difundiendo hace unos meses, en el cual muchas satisfacciones nos ha dado, realmente muy, muy, muy contento. Hay un tema que fue popularizado en los años 90 por el grupo Granizo Rojo, en ese momento se titulaba El Poder del Amor, pero en este disco se titula Si Yo Soy Tu Hombre y Tú Mi Mujer, que fue grabado a dúo con Coti Hernández. Quería que nos contaras por qué lo eligieron a Coti para acompañarte en ese dueto. No, se da, justo yo tenía ganas de cantar un tema con el Negro, con Coti, tenemos una linda relación, es una excelente persona, ni hablar en su profesión, realmente es un cantante extraordinario de aquí de Santa Fe, en el cual para mí un agrado poder compartir un estudio de grabación con él y una canción. Yo le di varios temas para elegir a Coti, pero bueno, él eligió ese, bueno, viste que la letra por ahí es medio, porque si yo soy tu hombre y tu mujer, él canta un pedacito y yo otro, viste. La gente piensa son pareja. Claro, viste, decir, bueno, son gay, bueno, así que bueno, pero no, realmente contento por la amabilidad que ha tenido. Sí, un tema que a mí me gustaba hace mucho tiempo, hace muchos años que lo vengo escuchando. Yo lo escuchaba por Ángela Carrasco, ese tema, no sé si la autora, Después hizo Celine Dion también, en una versión muy muy linda. También lo había escuchado por Garinzo Rojo, también lo había escuchado. Y bueno, salió así, a la gente acá en Santa Fe le ha gustado mucho. Así que bueno, siempre esperando que sea del agrado. Uno graba, pero siempre esperando que sea del agrado de la gente, que es importante. Hoy dijiste, el Sube Sube ya tiene 2 años, pero en realidad tu carrera tiene más, porque saltaste a la fama en los primeros planos siendo vocalista de Los Llamadores, una banda que se destacó por incorporar ritmos electrónicos atípicos para lo que es la cumbia santafesina tradicional. Quería preguntarte, ¿por qué elegiste esos ritmos a la hora de lanzarte como solista? Pensaba en la evolución, porque todo evolucionó. La música evolucionó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cómo evolucionó la música, cómo evoluciona todo hoy en día. Hoy en día un grupo dura 6 meses, hay grupos que duran 6 meses nada más. Entonces, bueno, uno tiene ese pensamiento de no durar 6 meses, de ser una banda que tenga su currículum o su carpeta de presentación, en el sentido que arrancamos en este año y seguimos, no ser un grupo fugaz. Uh-huh. Era difícil, era toda una apuesta. Hoy en día apostar está muy caro, sale carísimo apostar una banda, más es lo que más cuesta es imponer hoy en día una banda, siendo que en Santa Fe ya tienen en el oído lo clásico. Vos nombrás Palmera y ya es Santa Fe. Palmera, cuando estaba Leo Mattioli, sus estilos tan particulares, grupo Cali, Sergio, Trinidad, Bohío, la gente tiene en el oído eso. Y de pronto, tratar de imponerle un estilo nuevo era muy difícil, muy difícil. Gracias a Dios, contamos con ese puñado de gente que hoy en día canta nuestras canciones, y eso es algo muy, muy, muy lindo, contar con ese puñado de gente que canta nuestras canciones. Ser aceptado es muy lindo. Entonces nosotros, en lo personal, voy por más. Ya voy a sacar otro material más, dentro de muy poco más, dentro de unos meses más, ahora voy a grabar unos adelantos. Y un tercer material que ojalá Dios quiera que sea del gusto de la gente. Pero como decís vos, es difícil imponer algo cuando la gente ya tiene en el oído lo clásico. Como decís vos, la gente de Santa Fe tiene en el oído lo clásico. Es difícil, muy difícil. Bien, Carlitos, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos en esta noche donde están ensayando, se están poniendo ahí finos, e incluso con algunos problemas. Hubo algunos músicos que abandonaron la banda, otros que están por llegar, que puedan resolver estos inconvenientes. No, esto siempre pasa en todas las bandas de Santa Fe y del país, músicos que por ahí, por apostar a otra cosa, o por ver que en otro lugar va a tener un crecimiento más, se van y forman parte de otra banda, y es algo que es lícito. Es lícito venir y decir, mirá, yo me voy. Bueno, amigo, a mí también un día me tocó probar suerte e irme y apostar a otra cosa, y yo lo avalo, siempre lo avalé. Y le digo a los chicos, el día que ustedes se tengan que ir a alguna banda, solo avisen nomás que en Santa Fe, de 10 chicos que nacen, 5 agarran la pelota y 5 agarran instrumento. Los grupos son como equipo de fútbol, jugadores van, vienen, pero hay 2 o 3 que manejan la institución. Es verdad, es así. Así que bueno, yo lo avalo el crecimiento. A mí me ha tocado irme de una banda que estaba en pleno crecimiento, en el cual yo había decidido, me desperté una mañana con la ambición sana de querer crecer, de independizarme, de tener mi banda, y bueno, gracias a Dios es muy lindo vivir de lo que a uno le gusta, vivir de la música, que yo amo esta profesión, amo la música. Si bien soy un poquito vago por ahí, porque tendría que estudiar, es una materia pendiente, me gustaría estudiar canto, todo, pero siempre yo digo, yo lo haga mal o lo haga bien, lo hago de corazón, y trato de llegar al corazón de cada persona que quiera. Pensando, ¿qué será de mí? Nunca Más se titula esta canción, es parte del nuevo material del Sube Sube que dentro de poco tiempo quizás se transformará en un nuevo disco. Esta conversación que tuvimos con Carlitos Luque, donde abordamos varios temas, esa canción a dúo cantada con Coti Hernández, perdón, Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, al mismo tiempo sobre los artistas que van y vienen dentro de las bandas, los músicos que ante nuevas ofertas se fugan de la agrupación para formar parte de otra banda. Él hizo lo mismo, y por qué no darle la libertad al músico que le fue fiel hasta un mejor postor. Distintas expresiones, músicos, bandas que duran poco, dijo Carlitos Luques, y esa constancia, esa importancia para seguir trabajando en la música. Estos artistas que cantan y son como un mimo para los fanáticos. Carlitos Luques tiene su banda, el Sube Sube, y ante cada estrofa, ante cada párrafo, las mujeres sienten besos, besos al aire. Besé tu frente, besé tu cuello, también tu cuerpo bien suavemente. Y tantas veces rocé mis labios de lado a lado, de arriba abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. ¡Claudio Marquita! ¡Sue! Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte. Recuerdo, solo suspiro que te he perdido, ahora no sé. Y un día te fuiste sin despedirte. Hoy solo le doy besos al aire. Me estoy muriendo por tocarte. Hoy solo le doy besos al aire. Quisiera acariciarte. Ya no te intereso, no me extrañas, no me quieres. Ni mirar. Por un beso y otro ven las tentaciones de otros rayos y tú nunca has perdonado las traiciones. Y ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire. Castigo todos los días al no tenerte. Hoy solo vivo de tu recuerdo, solo suspiro que te he perdido, ahora no sé. Y un día te fuiste sin despedirte. Hoy solo le doy besos al aire. Le doy besos al aire en vez de besarte a ti. Quisiera tenerte aquí a mi lado, pero no puedo. Espero encontrarte en unos breves minutos, cuando Cumbia de la Pura vuelva de la tanda con lo mejor de la música tropical. Cumbia de la Pura. La tribu. 88.7. fmlatribu.com La tribu.

ya jamás a mi lado. Y mañana, mañana ya será un día muy triste, porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo ahora se ha despertado. La música que llega desde la ciudad de Santa Fe es el estilo con guitarra que nos trae MRG, Música, Recuerdo y Guitarra, la banda que lidera Momocho Peralta junto a Sergio Reus, en esta oportunidad a dúo con Coti Hernández. Mañana, mañana, una música que emociona. Cumbia de la Pura. Pura, pura, pura. Quiero mandar el saludo a las radios que permiten que Cumbia de la Pura salga al aire. En primer lugar, FM La Tribu, en el barrio de Almagro, para toda el país, con esa lucha continua que ya va a cumplir 25 años de trayectoria. En segundo lugar, para Radio Igualdad Cultural, a través de la internet, para todo este país tan federal. En la ciudad de Córdoba capital, FM La Quinta Pata, desde el barrio de San Vicente. En la Patagonia Argentina, desde la ciudad de Esquel, Radio Caleuche. Aquí en Buenos Aires, en la zona sur, en esta ciudad donde FM La Caterva permite que Cumbia de la Pura llegue a sus oyentes, y cruzando la ribera se encuentra FM La Riachuelo para todo Lanús y Villa Jardín. Quedan pocos minutos para que finalice Cumbia de la Pura. Podés ubicarnos a través del Facebook, donde estamos conectados online. Pablo, que nos escucha desde Catamarca, nos dice: el Sube Sube me recuerda al grupo Sexy, que marcó diferencia en los 90 y hoy ya no están más. Claro que no, Pablito, los tiempos pasan, algunos grupos quedan en la memoria, otros continúan vigentes, son los ciclos de la vida que llegan a su fin. También podés ubicarnos a través del Twitter, @cumbiadelapura, es nuestra dirección en el pajarito digital. Por favor, no cometamos furcios, que las palabras adquieren otro significado totalmente opuesto. Lo que no se modifica es en la ciudad de Córdoba el festejo que celebra el grupo Kimbara, que está actuando en el boliche Margarita para presentar su nuevo material titulado A Cara o Cruz. Ese es el título que lleva esta pieza discográfica que acaba de salir a la venta y que tiene canciones muy hermosas para escuchar, como esta que suena en el aire de Cumbia de la Pura con tanta cordialidad. No me preguntes más, no voy a confesar que yo te quiero, pues tantas veces ya me hirieron al saber mis sentimientos. Es mala cosa amar si no has de ser también correspondido. Más vale no jugar con el amor por un capricho. A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor. A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós. A cara o cruz, solo reproches me has hecho sufrir. A cara o cruz, y yo por orgullo te dejo partir. A veces tú te vas, a veces yo me voy sin un motivo, por una discusión, por un pequeño error, por un olvido. Y aunque el amor es fiel, es fácil de perder en un suspiro. Por eso hay que luchar, cuidarnos sin cesar, igual que un niño. A cara o cruz, momentos que quedan para toda la vida. Hay situaciones que guardamos para toda la vida. Aquel primer beso, aquel gran abrazo en medio de la fría avenida, aquella primera vez que hicimos el amor, aquel primer hijo que tuvimos hace ya unos 20 años, aquella primera historia que armamos yéndonos de vacaciones. Para toda la vida es el cariño, para toda la vida es la canción que nos trae Trulalá con la voz de César. Que yo te tengo es para siempre, no lo derrota nada, solo Dios, solo la muerte. Si me duermo estoy soñando con tus besos, y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento. No puedo arrancarte de mi mente. Tú eres mi mañana y mi presente. Para toda la vida a tu lado quiero estar. Para toda la vida, para amarte hasta el final. Si existe vida en el más allá, yo te prometo quererte más. Este amor es algo eterno para toda la vida. Si me duermo estoy soñando con tus besos, y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento. No puedo arrancarte de mi mente. Tú eres mi mañana y mi presente. Para toda la vida a tu lado quiero estar. Para toda la vida, para amarte hasta el final. Si existe vida en el más allá, yo te prometo quererte más. Este amor es algo eterno para toda la vida. Me traslado en mi Renault 12. Te paso a buscar por la avenida Colón y nos vamos a meter en ese hotel alojamiento de la calle Buenos Aires. Estamos en Mar del Plata, venimos de pasar el día en La Perla, pero tenemos que ocultarnos. Llevo mis gafas para que no nos reconozcan, porque vos tenés marido y yo tengo mujer. Vos y yo somos amantes, como la música del Gaby. Y una hermosa mujer. Mal, porque ella está con él y yo tengo mujer. Apagas tu celular y yo también hago igual. Es una hora o dos. Y si yo te quiero besar, si yo te quiero tocar, me dices no, no, no. Alguien nos puede encontrar. Y si yo te quiero besar, si yo te quiero abrazar, me dices no, no, no. Hasta otro día, mi amor. También hago igual, porque el tiempo del amor es una hora o dos. otro día, mi amor. Y si yo te quiero besar, si yo te quiero tocar, me dices no, no, no. Alguien nos puede encontrar. Y si yo esta es la música de El Gabi. Su nombre auténtico es Gabriel Farías. Él brilló en los años en los años 90 a través de La Banda, esa histórica agrupación de cuarteto. Ahora es solista, vive en Córdoba, pero trabaja en todo el país. Cumbia de la pura. Quedan pocos minutos para que finalice Cumbia de la Pura, pero siempre hay información novedosa para compartir. El próximo miércoles 16 de abril, Damián Córdoba, el catamarqueño que comenzó siendo corista de Walter Olmos, que luego, habiéndose radicado en Córdoba, revolucionó a la movida tropical de cuarteto, sobre todo en la juventud. Hoy el guacho, como lo denominan y se autoproclama el artista catamarqueño, tiene un seguimiento de juventud impresionante, ya sea actuando en la jungla, ya sea actuando en la morocha, ya sea en los distintos escenarios donde se presenta. Damián Córdoba tiene un caudal de público muy impresionante, y este miércoles, decíamos, en el complejo Forja realizará un mega show para festejar su cumpleaños número 27. Siempre me gustaron los desafíos, más cuando es un festejo tan importante para mí, sostuvo Damián Córdoba a través del portal cuarteto.com. Habrá invitados de lujo, sorpresas, habrá una puesta en escena y un repertorio especial por parte del público, el artista y su banda, que pretenden no guardarse nada. Es algo increíble lo que estamos preparando, dijo Damián en conversación con este importante portal que tiene internet. Esas canciones que llegan al oído de los cuarteteros, es el cuarteto característico el que representa a Damián Córdoba y que suena con toda la polenta cargada de romanticismo. Estuve con otra queriendo olvidarte, y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. El obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío. Sin final te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar y olvidar. Aún no sé por qué te fuiste de mi lado. Te lloré tu partida como un niño abandonado. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, y en ella te veía. Absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Mientras

que te beso a tu lado, que por él te desvives y sufres, y no te acuerdas de lo nuestro que fácil has olvidado. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. ¡Vamos dos! Oh Marilyn, oh Marilyn, ¿cómo olvidarme hoy de ti? Marilyn, Marilyn, oh Marilyn, si te hice mía y yo fui de ti. Oh Marilyn, oh Marilyn. Un reflejo del nuevo material de Cachumba, oh Inmortales, que fue presentado en el Teatro Ciudad de las Artes. ¡Bravo! Cumbia de la pura. Y una vez más, yo soy su majestad. Y ahora sí, amigas y amigos, nos vamos, nos tenemos que despedir. Estuvimos al aire 2 horas tratando de alegrarte, de entretenerte, que estés al tanto de todo lo que ocurre en la movida tropical, las notas que siempre tenemos para brindarte, como en el caso de hoy, con Carlitos Luquez, líder del Sube Sube, quien nos recibió en la ciudad de Santa Fe y donde charlamos sobre su actualidad y sobre la movida tropical del litoral. Al mismo tiempo tuvimos una visita, la de Oscar Reinaga, vocalista de Los Brillantes Latinos de La Silleta, en la provincia de Salta, que vino acompañado de nuestro columnista Eugenio Dichocho, que siempre especializado en cumbia norteña, hablando sobre Salta y sobre Jujuy, hoy nos acompañó en esta jornada de Cumbia de la Pura. Este programa que salió al aire gracias a la operación técnica de Sebastián Pese, que contó con la asistencia de aire y técnica de Patricio Esbriz, con nuestros columnistas especializados como Eugenio Dichocho, a quien nombramos hace unos minutos, y también Chicho Navarro, quien conversó desde la ciudad de Santiago del Estero, trayéndonos todas las novedades de la guaracha y la cumbia que se desenvuelve en ese sector del país. Mi nombre es Lucho Rombolá, soy el conductor de este programa y volveremos a encontrarnos en una nueva edición. Aquí se encuentra Zuka, como siempre, trayéndonos su energía y su mala gana. Nosotros nos vamos a despedir con esta cumbia jujeña que nos trae Darío Franco. Él es el ex vocalista de Bandidos, que se lanzó como solista a fin de año con su primer material discográfico. Este artista que hoy se encuentra en Buenos Aires y que va a estar actuando en el Picaflor Bailable junto a Coroico, además de otros espacios norteños donde la música resuena con tanta fuerza. Este tema que canta Darío Franco se parece a una melódica canción. Es un tema que alguna vez protagonizó No Mercy y que tiene su versión para el norte argentino. Tú eres la fe de mis temores, la libertad de mis pasiones, eres mi paz en cada momento, porque comprendes mi sentimiento. Es el final con todo el corazón, siempre te voy a amar, eres mi razón. Es que mi amor se quedará a vivir entre mi ser para siempre en ti. Después de morir, para siempre en ti, porque te amo. El día en que yo muera, amor te seguiré para siempre, porque te doy mi vida entera, porque mi alma no ve fronteras. Vendrá mi amor a ti como una luz que iluminó nuestra juventud. Eres un ángel que no muere, porque mi amor solo eres tú. Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Cumbias de la pura, de la pura. Pura.